Yes, yes, Puerto Rico. ¿Cómo? Cuando te pille, te voy a quitar ese guille. ¡Mami Maulla! Cuando te pille, vamos a pelear hasta que tú vuelvas a trille. ¡Yo, Maulla! Cuando te pille, te voy a quitar ese guille. ¡Mami Maulla! Cuando te pille, vamos a pelear hasta que tú vuelvas a trille. Encendido para cantar estas canciones de salsa con rap y reggaetón mezclada latinamente para todas ustedes, las féminas y los perros Algaretoski. Así que